es que no se sabe a ciencia cierta cuál va a ser la propuesta, si se sigue manteniendo la propuesta a nivel nacional y qué fondos de asistencia van a recibir cada una de las provincias. Y esto está trabando las negociaciones paritarias en cada una de las provincias. Por eso hacemos una exhortación muy fuerte, primero al Ministerio de Educación de la Nación, al Gobierno Nacional y también a los gobiernos provinciales, que inmediatamente en el día de hoy reactiven las paritarias a lo largo y a lo ancho del país. La segunda cuestión que tiene que ver con esta conferencia de prensa es denunciar una serie de hechos que son graves y se tornaron en gravísimos, que vienen en una escalada permanente y que se dieron durante todo el verano. Nosotros la semana pasada con Eduardo López y Sonia Lesso denunciamos una campaña de mentiras, de difamación a través de diferentes Twitter, a través de diferentes informaciones falsas, como viajes que había realizado yo supuestamente en el medio de la negociación paritaria. Eso se desmanteló porque evidentemente era mentira, acusaciones con el tema de la obra social de un diario como el diario Hoy de La Plata, que en realidad no es un diario porque no está en el circuito normal y habitual, tiene trabajadores absolutamente precarizados, saben los periodistas de lo que estoy hablando, y que parte de los integrantes o los dueños del diario Hoy tienen denuncias por extorsión, están investigados por lavado de dinero, vinculación al narcotráfico, también una campaña sistemática de difamación, deslegitimación concretamente, pero a esto se le suman tres hechos que la semana pasada, que en realidad el fin de semana, que son gravísimos. Primero, la intimidación que la policía ha hecho a esta organización sindical el día viernes cuando estábamos haciendo una conferencia de prensa y de cuáles son testigos muchos periodistas. Dos personas de civil en la puerta de esta organización pretendiendo entrar y pidiendo el nombre y apellido de los dirigentes sindicales que estábamos dando la conferencia de prensa. Ahí tenemos varios periodistas de testigos, hay un video que se viralizó concretamente porque nosotros fuimos a encarar a estos policías que después nos terminan diciendo que fueron mandados por orden del comisario de la segunda. Un claro hecho de intimidación que no había sucedido en democracia, esta organización sindical no había sucedido en el marco de la democracia. La segunda cuestión, hemos sufrido en el SUTEBA ataques informáticos permanentes intentando hackear la página, no han podido, pero sabemos que hubo muchos intentos de eso. Y el hecho más grave de todo, es que el sábado a la tarde mi hija recibe un mail, que lo tengo acá, que por supuesto vamos a hacer la denuncia penal, concretamente, porque recibe un mail intimidándola en una casilla de correo que no es pública, que no tiene el apellido de ella, mi apellido, sino que tiene un nombre de fantasía. Y el MEI dice, decile a Baradel que firme la paritaria por el valor propuesto antes del comienzo de las clases, porque si no vas a hacer boleta vos y tus hermanos. O sea, una amenaza concreta a mis hijos. Y la verdad que esto pasó la raya de cualquier negociación, pasó la raya de cualquier actitud en el marco de la convivencia democrática. Por eso, yo, por este medio, me dirijo al presidente de la Nación, Mauricio Macri, y me dirijo a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, para decirle que tienen la obligación y la responsabilidad de garantizar la seguridad mía y de mi familia y de todos los militantes de esta organización sindical ante las amenazas que venimos recibiendo, y que se avance en la más exhaustiva investigación de estos hechos que estamos denunciando. Por supuesto que vamos a hacer la denuncia penal correspondiente, y no puede ser que en el marco de una paritaria, es inédito para nosotros lo que está sucediendo, inédito, Nunca vivimos una situación similar en el marco de una paritaria. Por supuesto que siempre puede haber discusiones y hasta acusaciones cruzadas públicamente entre funcionarios y los sindicatos, concretamente. Hasta ahora no era el caso, porque nosotros nos manejamos con suma cautela. Cuando ustedes nos preguntaban insistentemente sobre posibles medidas de fuerza, nunca hablamos de medidas de fuerza, siempre propiciamos el tema de la negociación. Todo este verano estuvimos trabajando para avanzar en el inicio del ciclo electivo. El Gobierno Nacional tomó otra actitud y además de tomar otra actitud, hemos recibido este tipo de intimidaciones. Que les aclaro que la denuncia que hicimos la semana pasada con respecto a los call centers y a los tweets, porque me preguntó un periodista si hacía responsable el gobierno, yo dije, hay más papistas, siempre hay personas más papistas que el Papa, la mayoría de los tweets que llegaban estaban referidos, era como de identidad concretamente del partido político de que hoy gobierna en la Argentina, concretamente, de Cambiemos, la mayoría, el 90-95% de los tweets estaban referenciados en el partido político. Por eso, para nosotros lo denunciamos como un hecho grave y, por supuesto, la seguridad de mis hijos, la nuestra, en particular como colectivo docente y de representación de los docentes, tiene la responsabilidad tanto el Presidente de la Nación de velarla como la gobernadora de la provincia de Buenos Aires.